¿Alguna vez, amigo, te preguntaste qué es la verdadera adoración? ¿Será que tiene que ver simplemente con una relación entre tú y Dios? ¿O tiene que ver con algo más, con tu prójimo, con esa persona que está a tu lado? Y si es así, la pregunta sería, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por él? ¿Qué es lo que está haciendo tu iglesia? ¿Será que todo esto tiene que ver también con adoración? Pues son las preguntas que desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría, un placer que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven que estás al otro lado de la TV o tal vez captando esta señal a través del Internet, recibe un abrazo. Gracias por ser parte de nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por sacar ese tiempo precioso que tienes seguramente para destinarlo para estudiar juntos a nosotros la palabra de Dios. Y sin duda va a ser de gran bendición para tu vida. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio, el título Servir a los necesitados, y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 6, el título Adorad al Creador. Así es, vamos a ver qué es la verdadera adoración, y para esto hemos invitado a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, y a continuación te los voy a presentar. David, bienvenido a Código Abierto una vez más. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Waldy. Gracias a Nuevo Tiempo que nos ha invitado a participar de este lindo programa. Un programa donde vamos a aprender mucho acerca del carácter de nuestro Dios. Yo soy parte del equipo de la Radio Nuevo Tiempo en Bolivia. Un lindo equipo que todos los días estamos hablándole a la gente, animándolos a que el camino del Señor se puede seguir. Gracias por ser panelista ahora, porque muchas veces nos has acompañado con la música ahí, ahora estás sentado y listo para responder las preguntas. Gracias. Richard, te hemos extrañado, hermano. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. También gracias a nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues contento de poder ser parte de esta charla que vamos a tener, de la que definitivamente vamos a sacar muchas buenas enseñanzas para nuestra vida. Muy bien, bienvenido. Gracias, Waldy. Y pastor, amigo Rolly, bienvenido a Código Abierto una vez más. Gracias, Waldy. Un gusto y un placer siempre estar en Código Abierto y listos para comenzar a excavar, ¿no?, en los versículos, en los textos que corresponden al tema que hoy vamos a tratar, y de seguro que al finalizar este programa vamos a sacar mucho beneficio para nuestra vida espiritual. Muy bien, estamos iniciando el mes de agosto ya. Sí. Y con seguridad hay saludos que quisiéramos enviar. David, por favor. Claro que sí, mira, yo estaba pensando en saludar a dos personas que seguramente están viendo el programa en Perú. Bueno, son tres en realidad. Alex Espinosa, que es un primo que yo he adoptado, no es de sangre, pero nos decimos primo. Alex, cantante de la Iglesia Adventista. También a Ingrid y también a Gaby, que son dos cantantes quienes participaron en Adoradores, de un programa de música, ¿no? Correcto. Un saludo para ellas. Excelente. Richard. Bueno, yo tuve el privilegio de acá en Bolivia poder visitar muchos lugares definitivamente a lo largo de mi vida, y ya que esta es una semana especial porque Bolivia está cumpliendo un año más, un aniversario, quisiera enviar un saludo muy grande a todos esos amigos que nos están viendo alrededor del país, aquellos que me conocen y aquellos que no, claro que también felicitarlos a nuestros amigos bolivianos por esta semana muy especial. Muy bien, Richard. Pastor. Yo quiero aprovechar para saludar a los amigos chilenos, a todos los que en este momento están escuchando y asistiendo al programa Código Abierto, y a Rodrigo Quintanilla, pastor chileno que se encarga de coordinar todo el área de la escuela bíblica en ese país. Muy bien, pastor. ¿Qué es la escuela bíblica? Por favor, explíquenos un poquito. La escuela bíblica forma parte de Nuevo Tiempo. Y a través de la escuela bíblica es que Nuevo Tiempo atiende a los interesados. Las personas solicitan cursos bíblicos y la escuela bíblica se encarga de enviar, de elaborar los cursos bíblicos, de atender a las personas y hacer que cada oyente que está escuchando el programa y escucha los diferentes programas sean bien atendidos en la Nuevo Tiempo. Muy bien, pastor. Gracias por esa explicación. Y gracias también por lo que hace Nuevo Tiempo, por las personas que están interesadas, ¿no? Ansiosas de conocer la palabra de Dios. Muy bien, amigos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra y comenzar a escudriñar lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. David, por favor, dirígenos claro que en oración. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos aquí, un grupo de tus hijos, dispuestos a oír tu voz a través de tu palabra y también compartir experiencias, compartir, Señor, el anhelo de servirte como solo tú quieres que lo hagamos frente a muchas personas que necesitan, Señor, de ti. Necesitan ser rescatadas, necesitan ser apoyadas, ayudadas. Que esta lección, Señor, que este tema que vamos a tocar en este programa pueda, en primer lugar, tocar nuestro corazón y también tocar el corazón de todos quienes van a asistir al programa. Bendícenos, Señor, bendice tu palabra y haz que al abrirla podamos entender como tú quieres que entendamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vamos ahora de lleno al marco temático con el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Estamos contentos de proseguir con el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Muy bien. En la lección número 6, el marco en el que se desarrolla esta lección tiene que ver con el asunto de la adoración verdadera a Dios y la adoración idolátrica en la que el pueblo de Dios había caído por el desenfreno de los líderes del pueblo del Señor. Era una situación muy triste, muy desastrosa. Además, el tema de la adoración sincera a Dios por parte de sus hijos es el hilo conductor en el registro sagrado. Y de esta manera se expresa en las amonestaciones que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento en contra de esta práctica pagana que se reveló en varios episodios de la historia del pueblo del Señor. Es en este contexto social que se desarrolla este tema de la adoración y es oportuno evidenciar la manera en que la idolatría llevó a los hijos de Dios a oprimir a los pobres y a los necesitados, dejando de ejercer justicia y equidad en su trato hacia ellos. Es por eso que existe un clamor social en los mensajes proféticos a entender y, por supuesto, a apresurarse a atender las necesidades de los menesterosos y olvidados, de los huérfanos y las viudas, antes que exhibir una falsa adoración en los sofismas espirituales y las ceremonias religiosas. En este sentido, se lleva a la práctica la función de la equidad y la justicia que nace de una verdadera vida de adoración a Dios y se desarrolla en la lección de esta semana. Por lo tanto, queridos amigos, volvemos con ustedes, Waldy, para continuar estudiando la palabra en esta ocasión. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Gracias por ser parte de nuestro panel el día de hoy y con seguridad va a ser una bendición para ustedes, para los amigos que también están al otro lado, porque cuando uno abre la palabra de Dios, sí o sí recibe bendiciones de nuestro Creador, ¿no es cierto? Richard, te hago una pregunta. Muy bien. ¿Te gusta cantar? ¿Tú sabes cantar? ¿Cantas a Dios alguna vez? Claro que sí lo he hecho. Tal vez no de manera profesional como lo hace acá David, pero en la iglesia, cuando se nos pide poder ayudar en el canto congregacional, claro que sí, lo hago y estoy aprendiendo y tengo muy buenos maestros también que me están enseñando. Espero pronto poder ya lanzarme como solista. Muy bien. Puede ser ahora en el programa también, a ver si te animas, puede ser, ¿no? David, no vamos a discutir, él es un gran cantante, sí. Dios te ha dado un don muy lindo y tú estás utilizando ese don para que muchas personas conozcan a Dios, sí. Y eso es muy bueno. Gracias a Dios tuve la bendición de recibir eso, ¿no? La música. Yo creo que cada uno recibe varias cosas con las que se siente útil en la iglesia. Y creo que la música a mí me ha tocado desde muy pequeño, tal vez una experiencia cortita. Y yo me acuerdo que cuando iba a los servicios de los cultos, los sábados, los hermanos, yo veía a los hermanos cantando. Yo todavía no sabía leer, he debido tener unos 2-3 años, me acuerdo, pero me acuerdo. Los hermanos cantando ahí los himnos, ¿no? Cuando estés cansado. Y yo decía, ¿pero por qué cantan tan desesperados? desanimados. Entonces yo agarraba el himnario de mi papá, lo abría, aunque no sabía leer, pero yo cantaba con toda la fuerza y cantaba así para que la gente supiera que a mí me encanta alabar a Dios. Entonces yo cantaba y la gente creía que yo estaba leyendo, pero yo me memorizaba las letras de los himnos y cantaba. Y eso me hacía sentir así como que la gente supiera que a mí me encantaba alabar a Dios y que Él supiera que yo la alababa con todas mis fuerzas. Muy bien, interesante. Mientras el pastor nos contesta esa pregunta, anda pensando para cantar algo cortito. Okay. ¿Está bien, pastor? Yo canto, pero solo en mi casa. Y en la casa tengo un sector que es la ducha, ¿no? Solo ahí puedo cantar. No es mi fuerte, pero sí a mi esposa y a mí nos encanta mucho escuchar buena música. Música que edifica, que construye, y yo creo que, siguiendo lo que decía David, la música es un elemento importante en la adoración. No es el todo, ¿no? Pero es un elemento importante. Cuando llegas a una iglesia o llegas a un servicio, si encuentras una buena música, como que prepara, ¿no?, tu espíritu, tu cuerpo para el sermón o para el mensaje que se va a emitir. Correcto, pastor. Y justamente el título de nuestra guía de estudio, la lección de hoy, es adorar al Creador, ¿no? Y algunos pueden pensar, ok, entonces hay que aprender a cantar, a alabar de esa manera, es parte de... O que solo algunos pueden adorar, ¿no? Los que tienen ese don. Los que participan en un proyecto adoradores, por ejemplo, no todos pueden ser adoradores y vamos a ver eso. David, cántanos algo, por favor. Claro, justamente lo que decías, Waldy, el proyecto Adoradores no es tanto para mostrar al adorador, sino para motivar a la gente que va a recibir el canto. Y justamente hablando de adoradores, el volumen 3 de Adoradores en español tenía un canto que dice, en tus manos me entrego, y el coro más o menos decía así: hoy en tus manos me entrego entero y tú me renovarás. Hoy en tus manos soy restaurado y seré un vaso nuevo. Belleza, ¿no? Bien, qué lindo. Qué lindo. Y realmente el mensaje, ¿no? El mensaje, la idea. Y realmente cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser restaurados y podemos ser utilizados por Él para llevar bien a muchas personas que están ahí. ¿Alguna vez, amigos, ustedes hicieron algo por alguien? ¿Tienen alguna experiencia? ¿Les gustó ayudar a una persona? ¿No una buena, una mala experiencia? No sé, Richard. Bueno, he tenido justamente unos días atrás una experiencia de poder ayudar a una persona. Y la verdad, Waldy, es muy difícil, pienso, hoy en día, porque cuando yo veo una cuestión de necesidad en otra persona, lo primero que nace en mi corazón, en mi mente, muchas veces es desconfianza, y eso fue lo que me pasó. Pero bueno, yo agradezco que el Espíritu Santo guió en todo caso mi accionar y mi pensar para que pudiera descubrir que realmente detrás de la desconfianza, que era simplemente una muralla, había realmente una necesidad. Y lo más valioso que yo saco es que después de hacer una acción de ayudar, eso es una... Es un espíritu, es una acción que por dentro te llena de felicidad. Es como una adoración completa que sientes desde adentro para afuera. Un gozo que no se puede explicar muchas veces, ¿no? Exacto, exacto. Pastor, ¿alguna experiencia también? Sí, cuando un día llegué a casa y era más o menos las 11 de la noche. Ese día estaba haciendo frío y no, nunca me había pasado. Había un hombre al lado de la puerta, echado, abrigado con una frazada, y ese día era muy frío. Entonces, ahí hay una... piensas, ¿no? ¿Ayudo, no ayudo? Uh-huh. ¿No? Y bueno, le hablé, y el señor era muy anciano. Es más, él ya no podía hablar. Él no tenía los dientes, no hablaba. O sea, lo que decía no se le entendía en absoluto. Entonces, yo lo invité a pasar a la casa. Nosotros vivíamos en el segundo piso. A duras penas ahí lo logramos subir. Y él estaba muy sucio. Yo no lo había visto porque estaba oscuro, así los detalles de cómo estaba. Pero cuando lo vimos ya en la casa, estaba muy sucio. Yo lo bañé, le di mi ropa, y esa noche durmió en casa, le dimos de comer. Y lo sorprendente fue que al día siguiente él, como no podía hablar, no se le entendía, pero él ya tenía toda la ropa que le habíamos prestado doblada, tenía su ropa anterior, pues le dijimos que se la lleve, la mía, ¿no? Que no tenga problemas, y él se la llevó. Lo subimos a un taxi. El problema fue que nunca más lo volvimos a ver, ¿no? Y la comunidad donde yo vivía era pequeñita, así que yo me encargué de preguntar si alguien conocía a un señor con esas características, pero nadie lo conocía. Y nunca más lo volví a ver, ¿no? Yo esperaba volver a encontrarlo. Claro. Pero me sentí contento al día siguiente porque tuve la oportunidad de ver a una persona y allí me recordé de un versículo que dice, no se olviden de la hospitalidad porque sin saberlo podemos recibir ángeles. Así es. Y es verdad, ¿no? Abrir no solamente el corazón, la mano, sino nuestro hogar y todo lo que está a disposición. David, tal vez alguna experiencia que quieras contarnos. Hace poco yo compartí con uno de nuestros conocidos, seguramente han conocido a un hermanito que normalmente ayuda a darle brillo a los zapatos, que es conocido por todos nosotros. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar, siempre habla acerca de la oportunidad que Dios le da de recibir bendiciones a pesar de las circunstancias. Entonces, yo trato de compartir siempre con él un poquito más de lo que uno podría dar, ¿no? Tal vez compartir el almuerzo, compartir una comida, porque cuando yo lo veo a él, lo veo bien delgado, lo veo así como que necesita de cuidado. Y yo sé que, o sea, a mí me gustaría hacer mucho por él, qué sé yo, estar pendiente de él, pero sé que con pequeñas obras Dios las multiplica y de alguna manera ese cariño, ese corazón con el que uno se desprende de lo material, poco o mucho que tiene, Dios lo transforma, lo multiplica y en el corazón cumple el propósito, ¿no? Uno se siente muy bien cuando ve una sonrisa en un rostro al haber sido ayudado. A mí me transforma la mente, me hace sentir como que Dios me ha usado cuando veo la sonrisa de una persona como este amigo. Waldy, creo que en los tres testimonios que hemos escuchado, creo que al final la sensación de satisfacción, bienestar, queda en nosotros, ¿no? Y es cierto que hicimos bien a una persona, pero fuimos creados para eso, ¿no? Y por eso es que sentimos aquello, ¿no? Nadie después de hacer algo bien se siente mal. Cuando nosotros ayudamos, quien termina más beneficiado somos nosotros mismos de haber hecho algo en favor de nuestra comunidad. Correcto, pastor. Gracias, amigos, por abrir su corazón y contarnos un poquito de la experiencia que hemos tenido. Justamente nuestra guía de estudio nos va a llevar a casar esas dos cosas. Lo que hemos hablado al principio, la adoración, la alabanza, la forma de cantar, el gozo que uno siente y es expresado de esa manera a veces. Cantemos bien o cantemos mal o en la ducha, pero cuando uno está gozoso, yo me imagino, después de una linda acción, uno tiene ganas de cantar. Y no le importa a quién le escuche, sí, es la forma de manifestarse, de decir, gracias a Dios por darme esta oportunidad. Y justamente vamos a ver eso el día de hoy. A continuación, amigos, vamos a ver cómo la idolatría es un enemigo que puede destruirte y te aleja de Dios y no te va a ayudar a hacer muchas cosas que tú quieres hacer. Enseguida retornamos con más. Continuamos en Código Abierto, amigo, pero antes de seguir estudiando nuestra guía de estudio, yo quiero hacerte una invitación del todo especial. Mira, en mis manos yo tengo este material que la Red Nuevo Tiempo ha preparado pensando en ti. Es un estudio bíblico, el título La Biblia Habla. En este estudio tú encontrarás muchas preguntas que con seguridad como personas nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? ¿Será que es un espíritu? ¿Será que es una persona? ¿Puedo hablar con Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Qué pasa después de que uno muere? Y muchas otras preguntas que con seguridad tú y yo nos hemos hecho en algún momento. Esta revista, amigo, es full color y tiene las respuestas a tus preguntas. Nuevo Tiempo ha preparado esto pensando en ti, para tu crecimiento espiritual, para el bienestar de tu vida y de tu familia y de tu comunidad. No olvides esto, el material es totalmente gratuito. Solo tienes que solicitarlo a los números que aparecen a continuación en el país donde tú estés y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar. No te olvides de esto. Muy bien, amigos, continuamos entonces ahora escudriñando nuestra guía de estudio. Iniciamos con un tema que titula Idolatría y opresión. Recuerden ustedes que en el monte Sinaí Dios había dado los 10 mandamientos y los 2 primeros justamente tienen que ver con la idolatría y no hacerse otros ídolos, ¿no? Y más adelante podemos ver en Éxodo 24 cómo el pueblo responde a esto y dice, de acuerdo, Señor, no lo vamos a hacer. Pero lastimosamente ese pueblo era de dura cerviz. Normalmente se olvidaba de sus promesas e iba en pos de otros dioses y se olvidaba completamente de esa promesa. ¿Qué podemos sacar de esta lección? ¿Qué podemos comentar? ¿Qué otras cosas más, pastor? Cuando el pueblo de Dios adoraba, se veía reflejado en sus acciones, ¿no? Nosotros vemos que no solamente era una adoración hacia Dios en palabras, sino eso se transmitía en actos. Cuando había una verdadera adoración, porque esa adoración pasaba a ser un estilo de vida. Entonces encontramos de un pueblo de Israel que comienza a recibir a aquellos extranjeros, a recibirlos dentro de sus filas, pero pasaba todo lo contrario cuando la adoración se desviaba, ¿no? Nosotros encontramos un evento cuando Moisés durante 60 días no da informes, no se sabía, él subió al monte a hablar con Dios, pero no se sabía noticias de él. Y el pueblo, su fe no duró más de 60 días, menos que eso, y comenzaron a recordar cómo era su vida pasada. Y comenzaron a adorar de la manera como hacían anteriormente, a través de la idolatría, que es de reemplazar a Dios con otras cosas. Y ellos reemplazaron a Dios con otras cosas. Y cuando nosotros nos desenfocamos de nuestra adoración que debe ser en Dios, entonces nos vamos a parecer a aquello que adoramos, ¿no? Si el fútbol comienza a ser lo primero en tu vida, el fútbol va a girar todo alrededor de ti, ¿no? Si la música es lo principal para ti, los últimos lanzamientos en los TV, en los canales de música que encuentras, vas a estar pendiente de eso, porque el ser humano tiende a asemejarse a aquello que adora. Y justamente resaltando ese texto, en Salmo 115, hay un capítulo entero en el que habla acerca de la idolatría y menciona qué es la idolatría para el pueblo de Dios. Pero lo que dice el pastor es muy cierto, porque en Salmo 115, versículo 8 dice, como ellos son los que los hacen, cualquiera en ellos puede confiar. En otras palabras, es muy cierto, nosotros no somos el pueblo de Israel como tal. Hoy día tal vez es más difícil decir, sí, aquí hay un ídolo, lo vamos a adorar y demás. No hacemos eso, pero Dios, la idea es que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, cualquier otra cosa que ocupe un lugar antes que Dios, ya de algún modo se transforma en un ídolo para nuestras vidas. Y eso hace una desviación de lo que es la verdadera adoración, como lo hizo en los tiempos de Israel. Por eso lo que dice el pastor es muy cierto. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en este momento en nuestras vidas es un camino diferente a una adoración realmente que es la verdadera. Por definición, la palabra adoración tiene que ver con el amor a algo. Amar mucho es lo que define así el diccionario. Y poniéndonos a pensar, yo creo que no es tan diferente del tiempo bíblico al tiempo antiguo, a nuestro tiempo, como decía el pastor, hay muchas cosas con las que podemos relacionar la adoración. Varias cosas que probablemente, sin darnos cuenta, estén ocupando el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y nuestro Señor Jesús esté en el último lugar. Tal vez hoy, al levantarte de la cama, no hiciste una oración, no estudiaste la palabra de Dios, así como lo recomienda nuestro mismo Señor, para estar en comunión con Él. Y al hacer estas cosas que nosotros estamos amando, porque es eso lo que dice la definición, vamos a parecernos a esas cosas que estamos haciendo o estamos imitando, vamos a imitarlas. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, vamos a imitarlo a Él. porque es la definición que hace, porque nos asemejamos a aquello que adoramos o a lo que nos enfocamos, dice la lección de esta semana. Entonces, yo creo que hay que pensar, yo creo que hay que volver a hacer la lista de prioridades en nuestro cotidiano vivir, decir qué es primero, qué es segundo, qué es tercero y a qué me estoy asemejando. Interesante. Estamos en una sociedad donde la gente está volviéndose cada vez más egoísta. Y probablemente eso está pasando conmigo también, ¿no? Estoy mirando tanto tiempo series, programas, películas, escuchando otro tipo de músicas, y sin darme cuenta, eso está moldeando mi estilo de vida. Basta con preguntarse, ¿no? ¿Cómo era hace 10 años? ¿No? ¿Cómo eras hace 15 años? Yo he escuchado de muchas personas que dicen, no, hace 15 años nosotros ayudábamos más, éramos más generosos. ¿Qué pasó? ¿No? Es que puede ser que, al igual que en el pueblo de Israel, el centro de su adoración cambió a otras cosas. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos abriendo la Biblia, pero Dios ya no está en el primer lugar, sino, así como es, dijo David, ya está en el sexto, en el séptimo, tal vez está en el último de nuestras prioridades. Ahora, es un estado, yo caracterizaría eso, ¿no?, la adoración, como un estado del tiempo espiritual y mental. ¿Por qué? Me recuerdo cuando Israel salió de Egipto, fue el momento cuando más adoró. Cuando cruzaron el Mar Rojo, fue el momento en que más adoraron. Cuando veo mi vida, cuando ocurre un milagro, pasa algo, veo que Dios actúa, es el momento en el que más adoro. Pero si no pasa eso, generalmente la adoración desaparece. Y en la iglesia y en muchas personas jóvenes, esto también es un momento muy terrible. Muchas veces esperamos a que pase algo especial para recién adorar. Pero si en aquellos tiempos de Israel hubo la liberación, hubo el cruce del Mar Rojo y demás, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, ¿qué mejor que ese estado sea el durante todo el tiempo? La adoración, en todo caso, en nuestros tiempos, para nuestros días, debería ser el gran motor que Jesús vino a morir por nosotros. La forma de agradecer más directa y que sea constante en el tiempo. Es interesante lo que tú dices, porque las personas en la actualidad creo que están más llamadas a actuar por lo que ven. Uh-huh. No hay una frase que dice, hay que ver para creer. ¿No? Y lo que tú decías era cierto. Cuando había manifestaciones grandes del poder de Dios, el pueblo temía y adoraba. Pero cuando desaparecía inclusive su líder, Moisés, sí, entonces ellos pedían a Aarón, constrúyenos un Dios. Necesitamos verlo, porque si está ahí, entonces vamos a creer. Ahora la pregunta y lo que tú decías, es verdad. Cristo vino a este mundo, murió por ti y por mí, pero muchas veces, inclusive los jóvenes, no pueden sentirlo ahí a su lado. No responde mi oración. Yo necesito esto y como que hay un vacío ahí. Entonces, ¿cuáles serían las razones correctas para adorar en este tiempo, pastor? Yo creo, Waldy, que Dios, alguien dijo así, ¿no? Dios habló lo suficiente en su palabra. A veces hay personas que están esperando que Dios les hable a través de un sueño, a través de una visión, ¿no? Que se abra el cielo y recién, ¿no?, que vamos a creer. Pero por algo llamamos nosotros a la Biblia la palabra de Dios. Richard leyó el Salmo 115 y el versículo 1 dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria, debido a tu invariable amor y a tu fidelidad. El salmista dice que una de las características, o dos de las características de Dios, es su invariable amor, es su fidelidad. Cuando nosotros encontramos el amor de Dios, cuando realmente lo comprendemos, hasta qué punto llega de nosotros caer una y otra vez, y aún así Dios nos ama, entonces lo único que puede salir de mí es adorar a Dios, es mostrar reverencia. Cuando yo veo la fidelidad de Dios, porque yo fallé tantas veces al Señor y Él nunca me falló, entonces no a nosotros, Señor, no es por nosotros, es solamente por tu nombre, es por tu fidelidad, es por tu amor. Y esa es una de las razones que yo puedo ver, Waldy. La otra es que Dios puede estar mostrándome en el día a día diferentes maneras de servirlo. A través de un necesitado, a través de un amigo que está pasando un mal momento. Nadie hace nada Dios me llamó en ese momento para hacer la diferencia en un mundo cada vez más egoísta. Eso es adoración, hacer lo que Dios hizo y lo que Dios haría si estuviese en mi lugar. Correcto. Podemos buscar, tal vez, Richard, Salmos 146, los versos de 5 al 10. Tenemos muchos textos para apoyar lo que estamos hablando, pero por favor, leamos este. Salmos 146, versículo 5 al 10. Ok, dice de la siguiente manera: feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, que permanece siempre fiel, que hace justicia al agraviado y que da pan al hambriento y suelta a los presos. El Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y transforma el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Oh Sion, tu Dios reina por todos los siglos. Alabad al Señor. Creo que con eso hay muchas razones. Quedan 5 versículos nomás de todo lo que Dios hace por ti y por mí. Exacto. ¿No? Y eso es un motivo de agradecimiento, de adoración. O sea, cada día deberíamos reconocer que sin Dios no somos nada. Hay una relación entre Dios y el necesitado. Y aquel que adora a Dios, aquel que tiene como centro a Dios en su vida, se va a parecer a ese Dios al cual adora. O sea, si Dios ayuda al necesitado, si Dios ayuda al menesteroso, si Dios ayuda a la viuda, el adorador tiene ese mismo estilo de vida. En nuestro contexto en el que vivimos hay ídolos o hay personas que nosotros admiramos, ¿no? Personas famosas incluso. En nuestro país hace unos días yo vi una noticia de que a un niño le pusieron así, ¿no? Lionel Messi, ¿no? Y bueno, los apellidos ya diferentes, ¿no? Porque, pero le pusieron, ¿no? Lionel Messi. Y cuando uno ve en la calle, ve en el día a día personas, ya visten de una manera, ¿no? Y te das cuenta, no, este pertenece a tal grupo, ¿no? Ah, este debe estar queriéndose parecer a tal persona famosa. Es que eso es adoración. La adoración sí o sí te lleva a parecerte a la persona a la cual admiras. Y los cristianos que adoran a Dios no se los nota solamente en la iglesia que son adoradores, sino en el día a día. Cierto. Se parecen más al Dios al cual adoran. Así es. Ahora, es muy cierto que es una forma de agradecer, es una forma de acercarnos a Dios el adorar. Pero el estudio de esta semana habla de un término que cuando yo lo leí me causó mucho impacto y era opresión. Uh-huh. Yo decía, ¿cómo puede haber una conjunción entre opresión y adoración? Pero resulta que en los tiempos de Jesús hubo una mezcla total entre lo que era una adoración muy superficial a la acción real de la adoración. Entonces ahí tenemos mucho que deshilar, porque definitivamente cuando la adoración llega a un punto en que se transforma tan superficial que simplemente llega a ser una carga, en vez de acercarte a Dios, la adoración superficial puede llegar a alejarte. Y peor aún, como menciona, vamos a verlo ahorita, oprimir en vez de ayudar al necesitado, oprimir al necesitado. Entonces, este es un lado de la balanza en el cual definitivamente se ha llegado a un extremo total. Y hay que verlo muy bien. Otro de los objetivos que creo que tiene la adoración, otro de las razones por las que debiéramos adorar a Dios, es mantener el espíritu, el mismo espíritu que tuvo el pueblo de Israel del principio, mantener esa misma espiritualidad, ese mismo sentimiento, esa misma inspiración que podemos compartir con nuestros hermanos. Yo me acuerdo que mi papá de niño nos decía, hay que levantarse muy temprano, porque si llegamos más allá del horario, es decir, a las 9 de la mañana que empieza la escuela sabática, si tú llegas 9:01, ya tu nombre fue pasado, la lista ya se pasó, ya tienes ausencia. Ya entonces tu asistencia a la iglesia ya no tiene la misma trascendencia que si hubieras llegado a tiempo o antes. Entonces, desde estos pequeños detalles que uno le pasa de una generación a otra, porque se pasan de generación a otra, se conserva ese sentimiento especial de la adoración a nuestro Dios, de cada detalle, porque si nosotros vamos perdiendo de a poco, la adoración va a quedar en algo abstracto, o sea, en algo nada definido. Así es. Una de las navidades que yo no olvido, Walding, que pasé con mi familia, varias navidades, decenas de navidades que uno pasa con la familia, pero hay una que no me olvido, que fue cuando mi madre nos dijo, colóquense estas túnicas. Y ella había preparado unas túnicas, mi madre costura. Nos colocó unas túnicas de colores y nos puso unas coronas. Y nos llevó a uno de los barrios más necesitados de nuestra ciudad. Y ella llevó una olla de chocolate, ¿no? Llena de chocolate y panetón, ¿no? Pan dulce. Entonces nosotros distribuimos eso a las personas, ¿no? Y nosotros estábamos más preocupados en qué íbamos a recibir en Navidad, ¿no? Pero ese día cambió nuestra perspectiva, ¿no? Vimos de que esa fecha era una fecha para dar. ¿A qué me voy con eso? Hablando de iglesia, muchos creen que la adoración es ir a la iglesia, cantar, dar tu diezmo, tu ofrenda, y en eso ya está, ya fui a adorar. Para mí, adoración y la adoración del sábado termina con un proceso que empezó durante la semana, ¿no? En lo que yo hice. Ahora, si durante la semana estás en otras cosas, no estás enfocado solo a tu trabajo, estás enfocado solo a tus pasatiempos, películas, música. No es Cristo el centro de tu vida. No es. Entonces, el día sábado cuando vayas a la iglesia va a ser terrible. Va a ser aburrido, vas a querer que ya se termine el día. Para ti, de repente, mirar una película, en 2 horas se pasa volando el tiempo. Pero ir a pasar 1 hora en la iglesia es una eternidad. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, allí también estará tu corazón. Correcto, pastor. Es interesante. A mí me gusta mucho pensar, así como ustedes están hablando, ¿no? De nada muchas veces sirve que yo vaya a la iglesia con este libro bajo el brazo, ¿no? Puedo aparentar, y en el pueblo y en el tiempo de Dios, cuando Jesús estaba en este mundo, también había personas que se decían líderes de la iglesia, pero eran vidas de solamente apariencia, y a Dios no le gusta eso, lastimosamente. Dios ve, conoce y sabe el propósito de nuestro corazón, y tú, lo que tú decías, ¿no? Puede haber muchas personas que se dicen ser religiosos, cristianos, que pueden hacer muchas buenas obras, capaz. Pero, ¿qué está en su corazón? Ahí, ¿realmente se están acordando de algo, de la persona que está a su lado? ¿Están abriendo su mano y su corazón para también eso convertirse en adoración? Pues, amigos, ¿cuál es la forma de adorar a Dios correctamente? Enseguida, retornamos con más. Estamos en Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Pero antes de seguir estudiando nuestra guía de estudio, yo quiero invitarte a que conozcas este material. Mira, la Nuevo Tiempo ha preparado este material que titula Familia Feliz, que tiene muchos temas que tienen que ver con lo que tú quieres hacer para ser realmente feliz en tu vida. Mira, la pregunta que todos nos hicimos: ¿con quién me casaré? ¿Cómo debo actuar con esa persona? ¿Qué tiene que ver el perdón, las finanzas en el hogar? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Qué pasa cuando viene la muerte? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Y con seguridad tenemos muchas preguntas que están relacionadas con el tema para tratar de ser una familia feliz en este mundo. Este fantástico material, amigos, ha sido pensando en ti y en tu familia por la Red Nuevo Tiempo. El costo no tiene costo, es gratuito. Lo único que tienes que hacer es solicitar a los números que aparecen a continuación, pedir el curso y el mismo va a llegar hasta tu hogar. Y realmente queremos que tengas una familia feliz y que sea de beneficio, no solamente para tu entorno, a la sociedad, sino que tu familia pueda tener un pedacito de cielo en este mundo ahora. Amigos, continuamos con nuestra guía de estudio, escudriñando ya con el poco tiempo que nos queda. Y algo que nos íbamos a la pausa, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que tú decías? La opresión en el tema de adoración. ¿Cómo podemos ser verdaderos y auténticos adoradores cristianos con nuestra vida. Richard, ¿qué opinas? Creo que la última palabra tiene que ver mucho auténtico. Y lo auténtico solamente lo sientes realmente cuando nace desde adentro. Yo muchas veces a lo largo de mi vida me he sentido como un cristiano vacío. Porque he sentido que, mira, es que es un poco raro. Es la relación que tú tienes entre tú y Dios. Pero cuando solamente es eso, ¿no? Es que es importante, claro que sí, pero cuando solamente es eso y no salpica a tu alrededor, como que falta hay algo. Un problema, falta algo, te sientes vacío. Mi cristianismo no está realmente lleno, porque acá ya lo dijeron, ir a la iglesia, cantar, es algo bueno, pero no es en sí el todo, algo me falta. Entonces, justamente, tenemos un texto muy, pero muy interesante que habla acerca de qué es lo que requiere Dios de nuestra adoración. Así que se los leo, se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, y dice de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti: solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Entonces, Miqueas hace una, es un poco raro, ¿no? Porque dice incluso mata a tu primogénito y demás, como la hace de manera burlona. Sin embargo, la parte final dice: lo que requiere Dios de ti es que hagas justicia. Y ahí entra la parte con los necesitados. Que hagamos justicia por ellos, justamente. Y la mejor forma de hacer justicia es poder ayudar aquel que lo necesita. Y también dice amar la bondad y amar humildemente en los caminos de Dios. Hay una Dios en los, especialmente en los libros proféticos de la Biblia, usa un lenguaje sarcástico, ¿no? E irónico, porque el pueblo estaba tan enfocado en hacer un buen programa de adoración, como muchas veces en las iglesias nos estamos preocupando en hacer un excelente programa de adoración, traer los mejores músicos, buenos instrumentos, y lo que dijo Richard, lo vemos también en Isaías, que dice, en Isaías capítulo 1, versículo 13, no me traigan más ofrendas. El incienso me es abominación, las lunas nuevas, los sábados, vuestras fiestas son una iniquidad. Dice, estoy cansado de soportar todo eso. O sea, Dios estaba hasta el colmo ya con tanta adoración, supuesta adoración. Pero ¿cuál era el problema? El versículo 15 dice, llenas están de sangre sus manos. O sea, el problema del pueblo de Israel era que vivía una vida doble. El sábado adoraba al Señor, pero durante la semana trataba mal a las personas. No tenía una buena relación con los vecinos. Si alguien comenzaba una pelea, ellos la terminaban. O sea, terminaban de pelear. No es que apaciguaban la pelea. Se aprovechaban del necesitado. Correcto. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? No es que Dios esté desechando las ofrendas. No es que Dios esté diciendo, no, ya no ofrenden más. No. Es más, en los evangelios dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacerlo lo otro. ¿No? Lo que Dios quiere es que aquello que hacemos en la iglesia, lo bonito que hablamos y lo bonito que cantamos, realmente tiene que verse reflejado en nuestra vida privada, en nuestra vida personal. Vale la pena consultar usted como jefe de trabajo, ¿cómo trata a aquellos que está empleando? ¿No? Con usted que es joven, ¿cuál es su, cómo es su relación con los compañeros de su clase? Dios espera que seamos una buena influencia, una influencia positiva en nuestra sociedad. Ahí comienza, creo, Dios a deleitarse con nuestro testimonio, y obviamente cuando vayamos a la iglesia a colocar la ofrenda, a colocar el diezmo, a cantar, pues Dios va a aceptar nuestra gratitud, nuestra adoración, porque ya viene de actitudes positivas durante la semana. Claro, y el mismo corazón va a estar predispuesto, cierto, con ganas de ir y hacer esto. Y hay un versículo que confirma todo esto que estamos conversando, que el pastor acaba de decir, y está en el libro de Juan, San Juan, capítulo 4, verso 23, y dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Al referirse a la adoración en espíritu, pienso que se está refiriendo a todo eso que hemos dicho, ¿no? A todo lo bonito del programa, a todo lo que la gente puede ver como atractivo en nuestro tiempo, ¿no? En el tiempo antiguo eran los rituales, ¿no? Que se hacían para adorar a Dios. Y en verdad, al decir en verdad, se está refiriendo a qué hay después de eso. ¿Qué hay después de haber cantado, después de haber predicado la palabra? ¿Qué viene? La acción. La acción es lo que está pidiendo, exactamente la acción. ¿Y de qué manera puedo darle acción a mi adoración? Es preocupándome por el de mi lado, incluso con quién yo estoy cantando, refiriéndome en algo práctico, ¿no? Yo canto en un grupo de 4 personas, refiriéndome a la adoración en acción, ¿cómo está el de mi lado? ¿Está bien? ¿Será que tiene algún problema que requiera de mi ayuda, de mi palabra, de mi ánimo? ¿Será que yo estoy siendo un adorador en acción? ¿Estoy cumpliendo el propósito que Dios ha pedido para sus adoradores? Porque todos somos adoradores. O sea, cantes o no cantes, tú eres un adorador. Porque Dios está pidiendo que tú pongas tu fe en acción. Entonces, creo que esta pregunta la podemos hacer y respondernos internamente. ¿Estamos adorando a Dios en espíritu? O sea, en la iglesia y en verdad, como decía el pastor, en la semana estamos yendo. Incluso, ni siquiera en la semana, el mismo sábado, en que vamos a la iglesia, nos estamos preocupando, ¿cómo está nuestro hermano de al lado? ¿Estará bien? ¿Será que al sonreír, con su sonrisa, nos está diciendo que todo está bien y ya ahí se acaba el asunto? Yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Decir, hermano, ¿estás bien? Si no estás bien, quiero orar por ti. Quiero hacer algo más por ti. ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Creo que eso es lo que le hace falta a nuestra adoración. Así es, y justamente respecto a lo que tú leías en Miqueas, también Jesús resalta en el Nuevo Testamento, en varias partes. Por ejemplo, Mateo 23:23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿No? Porque diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante, dice, la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esta lección es muy bella. Realmente nos llama a ser verdaderos adoradores, ¿no? Y como tú decías, todos somos adoradores. Todos tenemos esa misma oportunidad con nuestros actos, con no solamente escudriñar la Biblia o cantar alguna alabanza que nace del corazón, sino con lo que realmente estamos haciendo por la persona que está a nuestro lado. Richard, ¿qué es lo que más te gustó y cómo podemos aplicar este tema para nuestras vidas? Definitivamente, Waldy, queridos amigos, para mí, cuando yo veo la vida de Jesús, veo una vida de servicio. Y no hay forma de decir simplemente que Jesús iba, claro, los sábados a la sinagoga y demás, pero durante toda su vida, esos 3 años que estuvo haciendo su ministerio, los dedicó al servicio de todas las personas con las que se cruzaba. Entonces yo a veces cuando me pongo a ver eso digo, en mi vida, ¿cómo estoy actuando como Jesús? Y me debería hacer la pregunta cada vez que yo veo una persona que está necesitada, en vez de desconfiar, preguntarme y decir, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar en este momento? ¿Cuál sería su adoración realmente? Y es ahí cuando llega tal vez un momento en mi vida en el que digo, tú estás actuando mal. Tú tienes que hacer lo que Jesús haría, ayudar al necesitado, porque la adoración real está en la acción que nosotros podemos hacer. Entonces eso no solamente nos beneficia a mí y a Dios, sino que es algo que nos beneficia a mí y a Dios y a las personas que me rodean. Realmente necesitamos abrir los ojos y ver la realidad que hay en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pastor, tenemos un minutito para que usted haga una conclusión y un llamado especial. La palabra de Dios nos dice que los hipócritas no entrarán en el reino de Dios. Hipócrita puede ser una persona que durante el culto de adoración adora a Dios con todo su corazón, con lágrimas incluso, pero durante la semana vive una vida de injusticia, vive una vida donde oprime, donde no trata bien a las personas de su alrededor. La verdadera adoración no es un culto. La verdadera adoración es un estilo de vida donde Dios es el centro. Dios se alegra en sus hijos que no solamente viven una adoración el día sábado, el día del culto, sino Dios se goza en sus hijos que durante la semana se dedican a conocer más a Dios, pero también de atender a las personas necesitadas. Que en tu vida el amor de Dios se refleje y que Dios se alegre, que Dios sonría cuando te vea actuando durante la semana y también en el día de culto. Que seas un verdadero adorador. Amigos, después de haber escuchado esta linda música, vamos a orar y vamos a colocar toda nuestra adoración al Señor. Querido Padre, hoy entendimos que la adoración no es solo cantar y no es solo orar o colocar una ofrenda o nuestro diezmo. La adoración es un estilo de vida. Por eso, que en nuestro día a día Dios sea el centro y que a través de nuestra adoración podamos parecernos más al Señor Jesús. Que eso sea demostrado en nuestras acciones. Que llevemos una vida de justicia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 6, Adorad al Creador. Pero si alguien tiene alguna duda y dice, yo quisiera realmente tener un ejemplo de cómo adorar, el siguiente tema dice Jesús y los necesitados. Así que desde ya la invitación está para todos nosotros y para ustedes también. David, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. Gracias a ti, Waldy. Gracias a La Nuevo Tiempo, que se preocupa por las personas y hace este tipo de programas para conocer más de cerca el amor de nuestro Dios. Que el Señor las bendiga. Richard, Dios te bendiga mucho. Gracias, Waldy, David, Pastor Rolly. Muy contento de poder participar y claro que sí, ahora con una enseñanza más grande para salir a adorar correctamente. Pastor, un privilegio haberlo tenido hoy en el para programa. Mí, esperamos que la lección haya sido de beneficio para nosotros y también para las personas que están escuchando este programa. Muy bien, amigos, Dios los bendiga muchísimo. No se olviden, tómense de la mano de Dios, hagan de Cristo el centro de su vida y serán más que vencedores. De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Un saludo, un abrazo para todos ustedes.